lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Esmale. Economía en línea. De la mañana, 10 minutos. Esmale, ¿cómo le va? Buen viernes. ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Con un montón de temistas chiquititos, digamos, y algunos para desarrollar, pero me parece que no nos van a caber hoy. Bueno, arranquen nomás. Seguimos con el tema de conflictividad laboral. Ceramistas está muy cerca de un acuerdo. Cuando hablamos de ceramistas, estamos hablando del paro que están llevando adelante, para que se entienda bien, aquellas personas que trabajan en Cerro Negro, por ejemplo, ¿sí? Ajá. Están muy cerca de un acuerdo. Ayer terminó la reunión pasada a las 12 de la noche, y por algunos contactos que hemos tenido, están ahí. Ajá. Así que es muy probable que entre hoy y el sábado de la mañana lleguen a un acuerdo y siguen las reuniones. UOM está lejos del acuerdo. Ayer fue un día más de paro, no hubo ninguna novedad, siguen estando muy distanciadas las partes. Hoy hay una reunión en el conurbano bonaerense del sindicato para ver qué medidas de fuerza se toman la semana que viene. Se está barajando desde movilización nacional, todos a Capital Federal, hasta algún tema de paro indeterminado. Uh-huh. Mientras tanto, sigue el tema del conflicto con las empresas que proveedoras de piedra y los camioneros en ajá, sí, ajá. Donde tampoco se ve una vía de solución en el corto plazo. Y vos fijate lo que te voy a decir, que ya está empezando indirectamente, está trayendo algún que otro inconveniente en la ciudad. Tal cual, así lo reflejábamos en la jornada de ayer, ¿eh? Vos fijate, ayer de la tarde tuvimos la posibilidad de salir a dar una vuelta por la ciudad de Olavarría y estuvimos charlando con alguna gente que está trabajando en el tema de la obra pública. Sí. Básicamente en lo que es el tema pavimentación. Claro. Bueno, hoy sería la última vez que puedan llegar a trabajar normalmente algunas de las empresas. Ajá. Otras ya esta semana trabajaron muy a mitad de máquina, pero hoy sería la última vez. ¿Por qué? Porque no tienen ni arena ni piedra. Claro, claro. Al menos la gente que está hormigonando, ¿no? Claro, exacto. Sí, estamos hablando de lo que están haciendo hormigón, ¿no? No tienen ni arena ni piedra, y eso es exclusivamente por el tema del conflicto entre los camioneros y las empresas que extraen la piedra, que extraen la arena acá en Olavarría. Sí, sí. ¿Mm? Que no es un tema. Vos fíjate, una de las empresas de ayer me decía: mira, nosotros ya hicimos el desmonte. Uh-huh. Por hoy viernes, hoy tengo que parar, porque si no me van a quedar demasiados metros de desmonte, que es una complicación después para el tránsito y todo. Uh-huh. Necesito hormigonar ya. Claro, ¿mm? Claro. Entonces, indirectamente, viste cómo se van concatenando un montón de problemas producto de esta conflictividad que lamentablemente nosotros la habíamos anunciado al otro día de la elección. Claro. Que se venía. Ni hablar de la obra privada, digamos. No, ni hablar de la obra privada. Ni hablar de la obra privada, ¿no? No, ni hablar. Bueno. Pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan estos temas. Lamentablemente, sacando ceramistas, no le veo que en el corto plazo, me refiero este fin de semana, ¿no? Claro. Haya vías de solución, ni para el conflicto que se está teniendo con el sector de los camioneros, ni para el conflicto que se tiene con el sector del agua. ¿Mm? Uh-huh. Si seguimos con temitas cortitos, algunos buenos, otros más o menos, podemos decir que a partir de agosto se viene el primer aumento del 12%, para aquellos que tienen medicina prepaga. Ajá. Va a ser un 12% en agosto y va a ser un 7% en diciembre, un aumento que ya estaba acordado, ya estaba previsto, ya estaba aprobado también, producto de los aumentos salariales que tuvo el sector de la sanidad, que está entrando en un nuevo conflicto ahora también, ¿eh? Uh-huh, uh-huh. Con esto, una persona joven, que en promedio, podemos decir, viendo las distintas medicinas prepagas que existen, estaría pagando alrededor de 300 pesos, va a pagar prácticamente, se va a ir a 360, 370 pesos la cuota para una persona joven sola. Uh-huh. ¿Mm? Ese es un tema. Y el otro tema, vamos al último y después dejamos el tema campo para el final. Uh-huh. Hay una decisión que ya está tomada, falta la norma, pero ya está tomada la decisión. Es que el gobierno va a extender hasta fin de año el blanqueo laboral. Ajá. Atenti a esto que estén trabajando en estos momentos, porque vencía el domingo, con lo cual podemos decir que vencía hoy. Uh-huh. ¿No? A ver, para que se entienda, doña Rosa, usted que nos escucha, ¿vio la publicidad esa que don Carlos dice, todo bien, todo legal? Sí. Esa se prorroga hasta fin de año. Es decir, que aquellos empresarios que tenían algún trabajador en negro, que todavía no tuvieron, que estaban mirando la posibilidad de blanquearlos, y se les termina hoy, va a seguir abierto hasta diciembre, con lo cual, vuelvo a decir, es una oportunidad muy buena porque las rebajas, el no cobro de multa, el no cobro de intereses, la posibilidad de blanquear para atrás, la verdad, como este plan no hubo nunca. ¿Mm? ¿Dónde se hace eso? Es directamente en AFIP. Ajá. ¿Sí? En AFIP le van a dar una clave fiscal y hay un cierto procedimiento, pero que no es tan engorroso como otros planes que han salido. Ajá. Lo que empezamos a discutir ahora es que se extienda también hasta diciembre algo que vencía el 31 de agosto, que es el famoso tema del acuerdo fiscal, y dentro del acuerdo fiscal el tema del blanqueo. El blanqueo de capitales, la repatriación de capitales, ¿te acordás? Ajá, que sí, nosotros sí habíamos explicado eso. Bien, el tema de blanqueo de capitales y repatriación de capitales, hasta ahora a la AFIP no le ha dado resultado, esa es la verdad. Ajá. Lo que es blanqueo laboral y lo que es moratoria, es decir, aquellos que debían plata y que entra en una moratoria, eso sí le ha dado resultados. Uh-huh. Así que bueno, se viene posiblemente, terminemos todo en diciembre, no tengo ninguna duda, y es muy probable que se ponga dentro de la moratoria, que se ponga dentro del blanqueo, el periodo 2008 que hoy no estaba contemplado. Uh-huh. ¿Mm? Pero vuelvo a repetir, lo que sí está acordado, que falta la norma, pero ya está seguro que va a ser así, es el tema del blanqueo laboral. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Y el último temita es, ¿viste que Cristina ayer anunció un aumento del subsidio para la gente de campo? Ajá. ¿Es un subsidio de buena leche o de mala leche? Y depende del gusto que vos tengas, Jorge. Viste que hay leche buena y leche mala, pero bueno. Sí. El tema es este. Hoy el gobierno le está pagando 10 centavos a los tamberos. Ajá. Por litro de leche como un subsidio. Uh-huh. El tema es que el gobierno anunció un aumento en 10 centavos más. Es decir, que el gobierno va a subsidiar el litro de leche al tambero en 20 centavos. Uh-huh. Ahora empezamos con lo bueno y lo malo, vamos a llamarlo así, ¿no? El tema es que el gobierno anunció que esta ayuda estuvo acordada con el centro de la industria lechera. Uh-huh. ¿Quiénes son el centro de la industria lechera? El centro de la industria lechera involucra a las principales usinas lácteas, vamos a llamarlo así, uh-huh, a las usinas lácteas, es decir, a los que producen la leche, las que trabajan la leche, y a una pequeña organización regional limitada de tamberos. Uh-huh. El grueso de los tamberos, el grueso del sector del campo, se nuclea en una mesa nacional que no participó de esta movida y que este sector le dio un mandato explícito y por escrito a la Comisión de Enlace, que se va a reunir hoy con el jefe de gabinete Aníbal Fernández. Ajá. Con lo cual de ahí que está la bronca de algunos tamberos. Claro, claro. Dice, anunciaron esto con bombos y platillos, sí, pero la gran cantidad de tambos en la Argentina quedaron afuera. Uh-huh. Es decir, ¿quién pusieron adentro? Los que fabrican el sachet, los que fabrican todo lo demás, y los tamberos, muy poco grupo de tamberos. ¿Estamos? Ajá. Bueno, con este aumento de 10 centavos, más algo que te voy a explicar ahora, el litro de leche, o sea, el acuerdo significa que van a recibir por el litro de leche casi el peso que venían reclamando. Ajá, bien. Casi el peso. ¿Por qué te digo casi al subir los 10 centavos y algo más? Porque además de esto, hubo una reunión. ¿Dónde? Una reunión previa a este anuncio de Cristina, ¿eh? Uh-huh. Previa. ¿Dónde el gobierno le dijo a estas empresas que fabrican la leche, a estas usinas lácteas, paguen ustedes 15 centavos más la leche? Ajá. Las usinas, en un primer momento, habrían dicho que no. Uh-huh. Por lo que se comenta por ahí en la reunión, estaban sentados por parte del gobierno, se dice que Guillermo Moreno y Ricardo Echegaray. Ajá. Es decir, secretario de Comercio Interior y titular de la AFIP. Sí. ¿Te íbamos bien? Sí. Cuando Moreno le plantea a las usinas lácteas el tema de, bueno, suban 15 centavos el precio de la leche y los titulares de la usina habrían dicho no, ni loco, Moreno gira la cabecita, por lo que se dice, lo mira al señor Ricardo Echegaray y le dice, Ricardo, habla vos. Y Echegaray le dice, bueno, muchachos, o suben los 15 centavos o le mando un escuadrón de inspectores de AFIP a cada una de las empresas de ustedes. Ajá. La respuesta de los titulares de la usina, ¿sabés cuál fue? Te damos 25, 30, ¿cuánto querés? Algo por el estilo. Sí. No hay ningún problema, subimos los 15 centavos a partir de mañana. Sí, sí, claro, sí. Bueno, eso es lo que se comenta que pasó en esa reunión. Con esos 15 centavos más los 10 centavos más que va a poner el gobierno como subsidio, estaría llegando el litro de leche que va a recibir el productor tambero al peso. Bueno, perfecto, perfecto. Pero como decíamos recién en la pasadita, que hoy se junta la mesa de enlace con el secretario de gabinete, en la primera reunión de la gente de campo con la gente de gobierno, luego las elecciones, espero que, sinceramente, que en las dos partes se prioricen los temas nacionales, se priorice la Argentina y no el bolsillo de cada uno, por decirlo de alguna forma. Las diferencias son muy grandes, más allá de las diferencias políticas que están claras, hay mucha plata en juego. ¿A qué me refiero con esto? Hay 10.744 millones de pesos de diferencia entre lo que habla la mesa de enlace y lo que habla la Casa Rosada. Ajá. La mesa de enlace dice que lo que quiere es la eliminación de las retenciones a las exportaciones de trigo, maíz y girasol. Uh-huh. Y una rebaja de 10 puntos en la retención a la soja. Ajá. Esa plata son 12.711 millones. Bien. El gobierno está dispuesto a ofrecer llevar a cero los derechos de trigo, maíz y girasol, pero no tocar la soja. Uh-huh. Trigo, maíz, girasol a cero significan solamente para el gobierno de recaudación, por eso nosotros decimos que esto es muy probable que se lo dé, 1.967 millones nada más. Uh-huh. Es muy poca plata, entonces es muy probable que se eliminen las retenciones al trigo, maíz y girasol. Uh-huh. Pero de los 12.711 a los 1.967, ahí está el grueso de los 10.744 millones que no sé si se van a poner de acuerdo entre el gobierno y la mesa de enlace. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Nos estamos viendo el lunes. Que tengas un buen fin de semana. Acá, bueno, información que ya diste, pero vamos a repetirla. Al 1553-3147, oyentes nos preguntan qué pasó con los ceramistas. Ayer, a última hora, pero cuando digo última hora, digo 12 y 5, 12 y 10 de la noche, sí. Las partes se acercaron mucho. Ajá. Mucho, con lo cual la perspectiva de que haya un acuerdo en el día de hoy, que siguen las reuniones en la Secretaría de Trabajo, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, es muy probable que hoy se llegue a un acuerdo. Gabriel, un abrazo grande, buen fin de... Nos vemos. Gabriel Esmale, la columna económica en línea por la 90 en esta mañana de viernes.